Vamos a disfrutar de tradiciones y de su cautivador repertorio musical patrimonial. Prepárense, que ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura con Lisdeth Ramos. Con el mismo cariño de siempre le damos la bienvenida a nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Agradecemos al ministro Ernesto Villegas en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa. En la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, Dariela Tello. Asistencia de producción, Jean-Marie Arrieche. YVKE Mundial Regional también se une a nuestra señal para retransmitir el Oriente Venezolano y su cultura. En la presidencia del sistema YVKE Mundial, Alejandro Silva Villamizar. Y en la gerencia regional de YVKE Radio Mundial Margarita, 92.9 FM, Ricardo Marcano. Producción general, edición, montaje y conducción, quien les habla su amiga Lisdeth Ramos, productora nacional independiente 25.886, locutora certificada con el número 54.514. En el Oriente Venezolano y su Cultura ofreceremos secciones y comentarios de interés, todo esto acompañado de un hermoso repertorio musical típico. Iniciamos el programa de hoy con Orgullo Oriental. Interpreta el grupo caraqueño de música y danza Tradiciones de Venezuela, bajo la dirección de su fundador, el maestro Juan Pérez, oriundo de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. El estribillo es que me pongo a improvisar. Me gusta el canto, mira, con mi bandolita oriental. Y cuando trama el estribillo es que me pongo a improvisar. Y este joropo que me hace recordar a Cusquinal y a Hernán Marín, que canta y baila con su cotorreo oriental. Y este joropo que me hace recordar a Cusquinal y a Hernán Marín, que canta y baila con su cotorreo oriental. Ven y baila conmigo un joropo, compadre, la cuerda, tambora y son de mi voz. Mi santa, pa' ver si te acuerdas que tú eres la reina del joropo en mi región. Tierra que tanto adoro, Carlita es mi nombre, me llaman Carillo de Oro. gran alegría, muchacho, ya alegué en el descontento. Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano y en Facebook El Oriente Venezolano y su Cultura. Adiós, adiós, querida Margarita. Adiós, adiós, querida Margarita. Estás herida en pleno corazón. Todo aprendemos de aquel que nos visita. Mientras se muere tu vieja tradición. Adiós, adiós, querida Margarita. Anteriormente en tierra neoespartana, anteriormente en tierra neoespartana, se decía adiós hermano, adiós compay. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues, mi comay? Ahora se dice hola mi brother, chao mi pana. Anteriormente en tierra neoespartana, este contagio sigue por doquiera. Este contagio sigue por doquiera. Ayer querido amigo, hoy pana burda. Decíamos antes me eché una borrachera, ahora se dice pesqué tremenda curda. Este contagio sigue por doquiera. En aquel tiempo hacíamos una fiesta, en aquel tiempo hacíamos una fiesta. Cosa tradicional de mucha fama. Yo no me explico, Dios mío, qué cosa es esta. Si ayer fue fiesta y hoy voy, ¿qué se le llama? En aquel tiempo hacíamos una fiesta. Adiós mi tradición es un tema entre lo jocoso y lo reflexivo, interpretado por el recordado y muy queridísimo José Ramón Villarroel, el huracán del Caribe, oriundo del Valle de Pedro González, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emitiendo su señal desde Caracas. También se une la emisora hermana YBKE Mundial Margarita 92.9 FM en el estado Nueva Esparta. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides y el archivo de nuestros programas grabados. En la página del Oriente Venezolano y su Cultura pueden descargar el variado catálogo musical de nuestra región oriental. Los temas que suenan en este espacio pueden descargarlos de manera gratuita. En la página del Oriente Venezolano y su Cultura, muy fácil encontrarás el link que te llevará a la plataforma de descarga que nos facilita Alba Ciudad 96.3 FM, la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Para la mensajería de textos tenemos el 0414-262-6722. ¡Avanzamos! Almanaque Cultural. El 1 de junio de 1816, procedente de la isla de Margarita, el libertador Simón Bolívar y los patriotas expedicionarios de los Cayos llegan a las costas del actual estado Sucre, específicamente a Carúpano. En dicho lugar, los patriotas derrotaron a las tropas realistas al mando de Antonio Martínez de Pinillos, quienes se retiraron hacia Cariaco para organizar sus fuerzas, las cuales un mes después, bajo la dirección de Tomás de Cires, obligaron al libertador Simón Bolívar a retirarse del Oriente venezolano. En otra fecha del almanaque tenemos que un 4 de junio de 1830, cuando viajaba entre Pasto y Quito, muere asesinado en la selva de Berruecos, Colombia, el gran mariscal de Ayacucho, el cumanés Antonio José de Sucre y Alcalá. Sucre fue uno de los principales jefes patriotas en las campañas liberadoras de Oriente y Guayana. El cumanés Antonio José de Sucre también fue comandante general del ejército de las campañas de emancipación del Ecuador, Perú y Bolivia, de cuya nación fue su primer presidente. Continuamos con música. El tema lleva por nombre En honor al mariscal. Interpreta Euradis Sanjuanelo, de Casanay, estado Sucre. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. En honor al mariscal, excelente biografía de Antonio José de Sucre, interpretada por Euradis Sanjuanelo de Casanay, Estado Sucre. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también YBKE Mundial Margarita 92.9 FM en el estado Nueva Esparta. Para la mensajería de textos disponemos el 0414-262-6722, deje su nombre, apellido y lugar de ubicación. Tenemos un mensaje que fue enviado la semana pasada y dice lo siguiente: nos complace reportar sintonía desde Sabaneta, Estado Barinas. Gracias por tan interesante programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Les auguro muchos éxitos. El mensaje lo envía el señor Evaristo Marcano desde Sabaneta, Estado Barinas. Agradecida por su mensaje y llegue hasta esa hermosa tierra llanera nuestro abrazo oriental. Queridos oyentes de toda Venezuela y el mundo, les retornamos a ustedes mucho cariño por el detalle de acompañarnos a esta hora. Seguimos con esta sección. Cuentos, mitos y leyendas. Hoy vamos a conocer sobre unos poderes energéticos de un famoso amuleto. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. El azabache procede de la madera botánica fósil. Es de color negro que cuando se pule queda brillante. Muchos lo usan como amuleto para la protección. Esta antigua costumbre se ha practicado por muchos años en varias partes de nuestro oriente venezolano con el fin de evitar el mal de ojo y malas intenciones. Esta costumbre consiste en colocar el azabache en una pulserita de hilo o cinta roja a los niños recién nacidos. Dicen que este amuleto del azabache tiene la virtud de desviar y recibir todas las malas influencias que vayan dirigidas al niño o a la persona que lo esté usando. Muchas veces el impacto de las energías es tan fuerte que se revienta y hay la necesidad de poner un nuevo azabache si lo está usando la muñeca o el tobillo. Los poderes energéticos del azabache para combatir el mal de ojo son creencias de personas las cuales respetamos y se ha hecho popular en muchos lugares del oriente y otras regiones de nuestro país. Desde muy niña yo he tenido varios azabaches. Mi madre, en paz descanse, siempre estaba pendiente de ese detalle de protección. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir nuestro programa en el estado Nueva Esparta, YBKE Mundial Margarita 92.9 FM. Vamos a música para darle color y sabor a este día. Se titula Homenaje a Guayana, interpreta la agrupación caraqueña Vasallos de Venezuela. Disfruten de este calixo, es el oriente venezolano y su cultura. Es la región de Guayana la que quiero homenajear, por su historia, por sus héroes, su importancia nacional. Emblema de la esperanza, del futuro y porvenir, en la tierra de angostura quiero llorar y reír. Y en el sentir guayanés, la valentía del llanero, picardía del oriental, con un toque de altanero, la simpatía occidental, del central lo caballero, del zuliano lo genuino, regionalista y

Venezuela recibe a 22 países en el Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2025. América Latina es el eje central, con agrupaciones provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, México, Santa Lucía, Trinidad y Tobago y Uruguay. El teatro es el epicentro. El encuentro para expresar nuestras genuinas formas de ser profundamente humanas. Te esperamos del 10 al 20 de abril en Caracas. Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2025. Que sea humana la humanidad. Ayúdela, ayúdela, que sea humana la humanidad. ¿Sabías que? El Festival Internacional de Teatro Progresista traerá la primera obra rusa traducida al español en el continente americano, permitiendo que el pueblo venezolano disfrute de un movimiento teatral diferente, con música y cantos místicos. Las 4 y 33 minutos. El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes. Continuamos disfrutando de El Oriente Venezolano y su cultura con Lisdeth Ramos. De la tierra más caliente, del fresco olor a pescado, del calor a pura gente. El cantar tiene sentido, mire cuñado, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, oiga cuñado, entendimiento y razón. La buena pronunciación, el instrumento, el oído. La buena pronunciación, mire cuñao, el instrumento, el oído. La noche me enamora más que el día, pero mi corazón nunca se sacia de ensalzar la inefable poesía y encarecer la inmensa aristocracia. De ensalzar la inefable poesía y encarecer la inmensa aristocracia. Allá afuera viene un barco y en él viene mi amor. Allá afuera un crespo al pie del palo mayor. Se viene peinando un crespo, se viene peinando un crespo al pie del palo mayor. Ese cadáver que por la playa rueda, ese cadáver de quién será. Ese cadáver bueno será de algún marino que hizo su tumba en el fondo del mar. Ladran los perros en la noche oscura y una luna llena esconde su figura. la galla del pescado. Quisiera guañangarme la camisa, quisiera ser un guayquerí salao. ¿Qué hago yo solo en el campo? ¿Qué hago yo solo en el campo? ¿Qué hago yo en el campo solo? Prisionera no canta cual solía cantar en el espacio sobre el dormido mar. Su canto entre cadenas es canto de agonía. ¿Por qué te empeñas, pues, señor, su pena en prolongar? Yo fui marino en una isla de una curiza, me enamoré. En una noche de suave brisa, en mi curiara me la robé. Una belleza, este polo margariteño, interpretado por el inolvidable maestro Rafael Montaño, el juglar de Macarapana, Estado Sucre. Dios lo tenga en la gloria. Guardo gratos recuerdos del maestro Rafael Montaño. Por cierto, cuando cumplió sus 90 años de vida, lo celebramos junto a él aquí en este espacio. También tuve la dicha de realizarle varias entrevistas en persona. Pronto colocaremos ese valioso material que tenemos en nuestros archivos. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YVKE Mundial Margarita 92.9 FM. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Les saluda su amiga Lizde Ramos. Para la mensajería de textos tenemos el 0414-262-6722. Enviamos saludos a nuestros oyentes de los estados Portuguesa, Yaracuy, Lara, Falcón, Mérida, Trujillo, Cojedes, Aragua, Carabobo, entre otros bellos rincones de nuestra patria. ¡Avanzamos! Agenda Cultural. Queridos oyentes, ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural, enviando las invitaciones de eventos, talleres, conversatorios, entre otras actividades que se realizan en sus comunidades y fundaciones. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Hoy en la agenda tenemos una recomendación muy especial para todos nuestros amigos y amigas. Los invitamos a visitar las redes sociales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Allí encontraremos muchísimas actividades y eventos que se vienen realizando a diario gracias a la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Corran la voz y ubiquen en Facebook e Instagram las redes sociales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Seguimos con música. Se titula Porque Soy Macanagüero, interpreta José Gregorio Valerio, de la península de Macanao, isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Cantar alegremente como le gusta a la gente y agrada a la juventud.

donde me lavo las manos al terminar de comer. También tengo una tinaja que es mi eterna compañía, donde me calmo la sed con un pote de agua fría. También tengo una tinaja que es mi eterna compañía, donde me calmo la sed con un pote de agua fría. Tres platos para comer y tengo un aguamaní, una piedra de moler y cargo el agua en barril. Tres platos para comer y tengo un aguamaní, una piedra de moler y cargo el agua en barril. La cruz de palma bendita la tengo tras de la puerta, tengo el pilón de abuelita, una chiva y una puerca. La cruz de palma bendita la tengo tras de la puerta, tengo el pilón de abuelita, una chiva y una puerca. Tres topias en el fogón, un postillo y una pala, una mesa en un rincón y un tabique allá en la sala. Tres topias en el fogón, un postillo y una pala, una mesa en un rincón y un tabique allá en la sala. Y así yo siento placer, felicidad y alegría con la grata compañía de mi adorada mujer. Y así yo siento placer, felicidad y alegría con la grata compañía de mi adorada mujer. Llevo chipi chipe, guacucos y camarones. Dice la chipi chipera cuando va para el mercado. Dice la chipi chipera cuando va para el mercado. Guacucos y camarones, caracoles y guamitos. Guacucos y camarones, caracoles y guamitos. Caracoles y guamitos, para que lo pruebe me gustará. Caracoles y guamitos, para que lo pruebe me gustará. Ya se fue, ya se va, ya se fue la chipi chipera, chipi chipeando por la ciudad. Ya se fue, ya se va, ya se fue la chipi chipera, chipi chipeando por la ciudad. La chipi chipera, en la inconfundible voz del recordado Francisco Mata, el eterno cantor de Margarita. Dios lo tenga en la gloria. Y siempre estará vivo en sus canciones. Nos dejó un gran legado. Enviamos saludos al colega locutor Johnny Mosquera, quien nos escribió desde Maturín, Estado Monagas, llegue nuestro abrazo fraternal paisano Johnny Mosquera. Como siempre, mil gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbres e identidad, patrimonios que debemos preservar, sí porque sí, es la condición. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo que hace posible el Oriente Venezolano y su cultura trabajó con mucho cariño y alegría. Esta servidora, Lister Ramos Tirado, oriunda del sector Palotal, Barcelona, Estado Anzoátegui, está muy agradecida por su compañía a esta hora a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Agradecemos también a YVKE Mundial Margarita 92.9 FM, que se une con esta retransmisión en el estado Nueva Esparta. Decimos hasta luego, disfrutando y bailando un joropo con estribillo. Esta versión del berraco la interpreta los maestrísimos de Ensamble Cariña, quienes hacen vida en la zona norte del estado Anzoátegui. Es el oriente venezolano y su cultura. Tengo una buena pesca, el sancocho está montado, cuatro maracas y cuereta, el joropo ha reventado. Véngase compadre mío, vamos a bailar joropo, que salga una buena hembra, voy a formar un alboroto. En costa sin quedar anclao, tocando maracas y acordeón trancao. Mujer que me mire, corazón robao. Si me buscan salgo, nadie me ha asustao. La punta camisa más de uno he cortao. No tengo un rasguño, nací enmantillao. Ya tengo una buena pesca, el sancocho está montado, cuatro maracas y cuereta, el joropo ha reventado. Véngase compadre mío, vamos a bailar joropo, que salga una buena hembra, voy a formar un alboroto. La gente se duerme y yo encandilao, me vienen buscando los que he maltratado. Sale uno aquí, al otro allá, me tienen rodeado. No les tengo miedo, con ocho he peleado. Si me buscan salgo, nadie me ha asustado. La punta y camisa más de uno he cortado. Me cuadro y les digo, el berraco ha llegado. Una buena pesca, el sancocho está montado, cuatro maracas y cuereta, el joropo ha reventado. Véngase compadre mío, vamos a bailar joropo, que salga una buena hembra, mira como un alboroto. La gente se duerme y yo encandilao, me vienen buscando los que he maltratado. Sale uno aquí, sale otro allá, me tienen rodeado. No les tengo miedo, con ocho he peleado. Si me buscan salgo, nadie me ha asustado. La punta camisa más de uno he cortado. Me cuadro y les digo, el berraco ha llegado. No me mire, no me toque, ni me veas de medio lado, ni me veas de medio lado. No vaya a ser que consiga lo que nunca se ha encontrado, lo que nunca se ha encontrado. No me mires, no me toques, ni me veas de medio lado. No vaya a ser que consiga lo que nunca se ha encontrado. No me mires, no me toques, y caramba, ni me veas de medio lado. Como no, no vaya a ser que consiga sin paloma lo que nunca se ha encontrado. La la la la la la, mujer que se me sonría aunque esté acompañada, aunque esté acompañada. Yo le canto y me la llevo y su macho se le va, y su macho se le va. Mujer que se me sonría aunque esté acompañada, yo le canto y me la llevo y su macho se le va. Mujer que se me sonría sin caramba, aunque esté acompañada, como no, yo le canto y me la llevo sin paloma y su macho se le va. la, cantador que me convide tiene que tener presente. Tiene que tener presente, cuidarse la versación pa' que yo no me caliente. Pa' que yo no me caliente, cantador que me convide, tiene que tener presente, cuidarse la versación, pa' que yo no me caliente, cantador que me convide, si caramba tiene que tener presente, como no, cuidarse la versación, que si paloma, pa' que yo no me caliente. La y la y la y la y la la y la y la y la la. La, la, la, la, la. Vivo y muero cada día, toco y canto sin parar. Toco y canto sin parar, peleando nadie me gana, soy berraco de verdad. Soy berraco de verdad. Vivo y muero cada día, toco y canto sin parar. Peleando nadie me gana, soy berraco de verdad. Vivo y muero cada día, sin caramba, toco y canto sin parar. Como no, peleando nadie me gana, sin paloma, soy berraco de verdad. Pesca, ya se fue, ya se ha montado, cuatro maracas y cuereta, mi joropo ha reventado, véngase compadre mío, vamos a bailar joropo, que es una buena hembra, voy a formular joropo. La gente se duerme y yo encandilao, me vienen buscando los que he maltratado, sale uno aquí, sale otro allá, me tienen rodeado, no les tengo miedo, con ocho he peleado, si me buscan salgo, nadie me ha asustado, la punta de camisa más de uno he cortado, me cuadro y les digo el berraco ha llegado. La magia de su gente y su cautivador repertorio musical patrimonial. Sin duda, eso es el Oriente Venezolano y su cultura. Te esperamos el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM.